onda latina tiene un nuevo dominio. ondalatina.com.es. ondalatina.com.es. Anímate a visitarnos. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Aquí estamos en total directo, hoy viernes, día 23 de diciembre. Seguimos igual de pobre para no variar. Y aquí estaremos 120 minutos, tal vez hoy 135, haremos un 135 como siempre decimos. Además un día especial. Presentamos en exclusiva y total primicia lo que será el nuevo y primer álbum de Índico, la banda con componentes de 91 Suite, Índigo Balboa, luego te contaremos. También tenemos ya tanto el álbum de Sun Stone, de Jolly Turner, lo de Sony Station y también lo nuevo de Michael Thompson Band. La verdad es que los tres discos fantásticos, nos ha dado tiempo a escucharlos y estamos encantados. También ponemos One Más Trash, ese proyecto que se ha metido el amigo Jamison. Y como siempre, buenísima música or West Coast durante 120 minutos. La semana pasada terminamos con el sorteo, ya tuvimos ganador. La semana que viene, que también estaremos en directo, por supuesto, vamos a hacer un pequeño sorteo de, bueno, dos o tres promos de Our Heaven para gente que escribió a ese concurso. Y también diremos lo que nos habéis contado en esos mails. Y por supuesto daremos para nosotros cuáles han sido los mejores álbumes de este 2011 que se está terminando. Lo haremos en tres partes. Una parte en cuanto a Or, otra en cuanto a West Coast y otra en cuanto a un poquito más melódico. Te diremos los tres álbumes que más nos han gustado en este año, que ya termina en este 2011. Y vete preparando porque tenemos un 2012 realmente apasionante. Intentaremos poner de esas novedades por lo menos dos temas de cada. Y la semana que viene otros dos, para que te puedas hacer un poco idea de qué van los discos. Y la verdad que hoy es uno de esos días grandes. En Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar, como decíamos, comenzamos con Lionheart. You don't understand what I'm saying. Vaya pedazo de disco se marcaron Chad Brun, Dennis Stratton, Steve Mann y Rocky Newton. Esto es Lionheart. Un disco que siempre nos encantó desde el mismo momento que salió. Para comenzar hoy la edición de Vigilante. Y vamos a continuar en la línea, vamos a ir con China, ese Sign in the Sky, este In the Middle of the Night, temazo, para continuar hoy en Vigilante de China. Temazo de China, sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda, por internet desde cualquier parte del mundo, www.ondalatina.com.es, emitiendo desde Madrid. Estamos en esta tarde viernes, día 23. Hoy tendremos muchas novedades. No te separes de la radio, porque, bueno, de la radio del o del PC, porque vamos a poner cosas como son Stone, vamos a poner lo nuevo de Michael Thompson Band, también Sony Station, y te presentaremos esa nueva banda llamada Indigo. Vamos a ir con el álbum de Stumbles and Barrags, aquí en 1967, y este fantástico Corazón contra Cabeza, Heart versus Head. No te quejarás cómo estamos empezando el día de hoy, Vigilante. Todos grupazos súper conocidos y con temas que, bueno, pues levantan el ánimo sin duda alguna. Y vamos a seguir, vamos con Dry Sea Shade, aquel álbum de 1989, llamados como ellos, Este Holon. Antes, Dry Sea Shade, como no, Holon, un tema que, bueno, la verdad es que pone los pelos de punta, sin duda alguna. Vamos a continuar, vamos a ir con una novedad, aunque no es tal, porque bueno, pues es un recopilatorio. Te estoy hablando de este Looking Back de Anthology, el álbum que han salido con dos discos recopilatorios de Dakota, y que bueno, pues yo sin duda alguna lo tengo que tener, porque bueno, Dakota es una de mis bandas favoritas. Además, Jerry, que siempre está por ahí por Facebook en el grupo y bueno, en muchos muros de mucha gente, porque es un tío muy muy simpático. Y bueno, pues la verdad es que nos encantan Dakota, otra de las bandas clásicas buenas. Vamos con este Wish, un tema menos escuchado de Dakota. Buenísimo, los amigos Dakota sonando en Vigilante. Vamos a ir ya con alguna novedad, porque la verdad es que si no se nos van a acumular, tenemos toda la tarde prácticamente, estaremos hasta las 6:15. Bueno, luego te lo anunciaremos seguro 100%, pero bueno, tenemos 120 minutos y hay que ir poniendo lo máximo posible de lo que son las novedades. Vamos a ir con el álbum de Joel y Turner, Son Stone, ese nuevo álbum llamado Emotional Fire, que hemos podido escuchar ya, nos ha gustado. La verdad es que es un disco bastante, bastante interesante. Y bueno, pues tiene bastante colaboración, gente de Sorigin, gente de Vega, incluso en composiciones y tal. Y bueno, pues también alguna versión que ha hecho, por ejemplo, de este Gina, en el cual él metía voces en el álbum de Michael Bolton, y es el tema que hemos elegido para escuchar, el primer tema que escuchamos de Sunstone, Gina. We'll be right back. Este es el nuevo álbum de Sun Stone, sonando en Vigilante, este Emotional Fire, con temas, como te decíamos, este mismo Gina del álbum de Hunger de Bolton, también temas bueno, pues que aparecían en Cher y en Michael Bolton también, donde él era acompañaba al coro. Y bueno, gente como Dennis Ware produciendo este álbum. Y bueno, muchas colaboraciones, gente sobre todo muy nueva, gente de Crash, The System, de Isa, Tonan, Jace Martin, de Vegas, Un Stone y Quimera también, Daniel de Sorigin, que incluso ha compuesto algún tema. Y bueno, yo creo que luego escucharemos otro tema más, aunque lo que está de fondo evidentemente es él. La batería estaba Chris Smith, en el bajo Dennis Ware, y en las voces V. Ray Turner en las guitarras y Justin Deki en los teclados, junto con Jolly Turner forman la banda de este nuevo álbum de Sun Stone. Y vamos a ir con otra gran voz, como la de Jolly Turner, Richard Marx. Stands in me. Buenísimo, Richard Marx. Sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM y www.ondalatina.com.es. Ya sabes que si quieres escribirnos, pedirnos algún tema, que bueno, tenemos hoy algunas peticiones, tenemos que poner luego, puedes hacerlo ahí en vigilanteahora@gmail.com. Cualquier cosa, cualquier pregunta, encantados de contestarte. Sino por Facebook, en nuestro muro, en nuestra página, en el grupo del programa Vigilante, que ahí está la gente hablando ahora en directo, por si te apetece. Y de que tunamos si no estás. Y lo haremos, como siempre digo, encantados. Vamos a ir con un cristiano, vamos a ir con Scott Springer, este álbum que salía en 1993, un disco interesante, como siempre, como no, los hermanos Elefante por allí metidos, también John Pierce a las guitarras, un disco que tal vez pasó un poco desapercibido en aquel entonces y la verdad es que es un disco bastante, bastante interesante. Scott Springer, el tema Anything. Qué bueno, Scott Springer sonando en Vigilante, en Onda Latina, como siempre decimos, esta banda, vamos, ese solista cristiano, que bueno, pues siempre que están los elefantes metidos por ahí, la verdad que hacen cosas realmente, realmente interesantes. Vamos a continuar con otro estreno, vamos a ir con este One Man's Trash, aquel álbum que está Jimmy Jamison junto a Fred Zahl, ese álbum llamado History, de recordarte, hace tiempo poníamos un single aquel de Relentless Kind, que aparece en este álbum, y bueno, pues es un disco que no habíamos tenido todavía oportunidad de escucharle, lo hemos escuchado más bien tranquilitos, es un álbum que tiene tintes más rockeros tal vez, pero bueno, está interesante este disco, a mí por lo menos me ha gustado, y bueno, uno de los temas que hemos elegido es este Melon Land, del álbum de Jimmy Jamison y Fred Zahl, One Man's Trash. Autumn leaves start falling and the cold wind takes me back again to a secret place that only we knew as Meadowland. You'd meet me on the corner through the gate, walking hand in hand to Meadow. Al gran Jimmy Jamison junto a este señor, este hombre llamado Fred Zahl, en este proyecto llamado One Man's Trash. Vamos a continuar, vamos a ir con otra rareza, vamos a ir con... ¿qué? Me he quedado, no sé lo que iba a poner directamente. A ver, Scott Folsom creo que íbamos a poner, sí. Vamos a escuchar a Scott Folsom, un álbum más high-tech y con llamado Simple Talk y con temas como este Listen to Me. Yeah. Vamos a Scott Folsom, ese álbum llamado Simple Talk, que salía en 1987. Vamos a continuar en Vigilante con una petición. Es un tema que ya ha sonado varias veces desde estas 48 ediciones que llevamos ya, pero bueno, la gente nos sigue pidiendo este tema porque no es fácil de encontrar y bueno, pues vamos a ponerle. Te estoy hablando de la banda Exchange, aquella banda sonora de la película, de la película de dibujos animados, exactamente, La Leyenda del Príncipe Valiente. Y bueno, pues había un tema llamado Where the True Lies, cantado por Mark Jordan junto a Exchange, que sonaba así de bien. A whisper in my ear, a voice so strong and clear. Upon this beach I see a million grains of sand, and I believe we are I'm Iba de grandes voces, escuchábamos a Mark Jordan junto a Chain, esta película, esta leyenda del Príncipe Valiente, un temazo tranquilito, pero con una voz que realmente llega adentro. Estamos llegando a la primera hora del programa en Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Bueno, todavía nos queda bastante tiempo para ponerte las novedades, te pondremos dos temas que van a sonar ahora de tirón de Sony Station. Un álbum que nos ha gustado con diferentes cantantes, sobre todo de una chica que canta en bastantes temas. Y bueno, los temas que vamos a escuchar se llaman Never Let the Sunshine Die. Este está cantado por Christopher Fogelmar. Luego vamos a escuchar uno que se ha oído más, ese Gonna Show the Way. Son los dos temas que vamos a escuchar seguidos de Sony Station. Este álbum que va a salir en febrero para Frontiers, en febrero 2012, ya un álbum del 2012. La verdad, a nosotros personalmente nos ha gustado bastante. Vamos con ellos, Sonic Station. Qué bueno, Sony Station, la verdad es que es un disco que, como te decía, me ha gustado este álbum. Y bueno, están saliendo bastantes cosas, se presenta un 2012 realmente apasionante. Bueno, este también es otro tema más, la mezcla, tiene una onda, pues bueno, temas más Toto, como has oído, más West Coast. Un gran disco este de Sony Station, que saldrá para Frontiers. No muy habitual este tipo de discos en Frontiers, pero la verdad es que a ver si empiezan también a sacarlos. Vamos a continuar con un poquito de West. Vamos a ir con Bobby Caldwell, aquel álbum de 1989 llamado Hell of Mine. Contó con Michael Landau, cómo no. En la guitarra no sé cuántos discos habrá hecho Michael Landau. Un día habrá que ponerse a contarlos. El tema es el que da título al álbum, este Hell of Mine de Bobby Caldwell. She kissing. Qué bueno, Bobby Caldwell, sonando en Vigilante en Onda Latina. En 87.6 de la FM y también en internet www.ondalatina.com.es. Vamos a ir con ese estreno que te venimos anunciando toda la semana por Facebook y más sitios. Te estoy hablando la banda Índico, que ha elegido Vigilante para presentar su primer tema de lo que será su álbum. También saldrá en 2012 con gente de colaboraciones de lujo, Michael Thompson, Mar Spiro, el primo de Dan Huff. Y bueno, luego te contaremos más sobre la gente que la ha acompañado. Este disco la han grabado tanto en español como en inglés. Hoy vamos a escuchar la versión en inglés. Conocerás una voz que no te vamos a decir de momento, te lo diremos al final, que participa en este tema. Y bueno, la semana que viene te la pondremos en castellano, que también nos ha sorprendido para muy bien. Bueno, pronto tendremos noticias, gente de 91 Suite, como Paco Cerezo al frente, junto a Índigo Balboa de Índico. Y bueno, vamos a escuchar ya este Feel So Good, lo que es el álbum, el primer tema que escuchamos de lo que será el álbum en 2012 de la banda Índico. I grew up with Elvis around me. I was just a little child. I remember those days singing old tunes of the past. Suddenly I understood that could be my way. Feels so good. Now I will play my piano loud and clear. Now I'm not worried if I gotta be back for more. Every morning is a brand new day to build on your dreams. You're on the stage, so people come around. The clock is still running faster, but I don't put a date to my heart, 'cause the music is all my world, here's the hope to preserve it. De lujo suenan Índico. Primicia total en Vigilante, con Índigo Balboa al frente, una banda que, bueno, pues la próxima semana, ya te digo que el disco está grabado tanto en inglés como en castellano, la semana que viene te pondremos este mismo tema cantado en castellano, habrás reconocido la voz de Jimmy Jamison en el tema. La verdad es que es un tema, yo ya lo he escuchado bastantes veces y la verdad es que cuanto más lo escucho más me gusta, y bueno, pues tiene gente como, ya te digo que la banda está formada por Paco Cerezo, que fue un fundador de 91 Suite, y también gente como bueno, pues gente como Bobby Huff, que es el primo de Dan Huff, gente como Tim Pierce, Michael Thompson, y bueno, pues mucha gente acompañando a esta banda española. La verdad es que las colaboraciones son de auténtico lujo, incluso hay algunos temas escritos por Mar Espiro, y bueno, pues el resto de la banda, que han grabado también gente de 91 Suite, también Ángel Van de Grama a los teclados, y bueno, pues como nos decía el mismo Índigo, la verdad es que tienen muchas ganas de que este álbum salga ya pronto en este 2012. Vamos a continuar con Fenómena y aquel Inner Vision. Comienza muy bajito, ahí lo tenemos. My heart is an open book. temazo de Phenomena, Inner Vision, ese álbum en el que estaban Scott Gorham a la guitarra, Skid Murray a la voz, Leif Johansen a los teclados, Michael Sturgis a la batería, O'Ryan al bajo y a las voces, y Brian May a las guitarras, hicieron, bueno, temazos como el que acabamos de escuchar en este álbum. Vamos a continuar con más novedades. Ya tenemos puesto un tema de Sunstone, también dos de Sonic Station. Y ahora toca escuchar ya el álbum de Michael Thompson Band, ese Future Past. Ese álbum que también va a salir para el mes de finales de enero, febrero, sale para Frontiers también. La verdad es que, bueno, ya lo hemos escuchado, como siempre, una guitarra impresionante de Michael. Y bueno, pues es un disco que, por ejemplo, pues ha metido una versión de Like and Miss hecha en 2012. Bueno, 2011 exactamente, aunque bueno, ahí pone 2012, claro, va a salir en 2012 el álbum. Y bueno, pues también tiene un tema que, bueno, pues mira, ya lo habíamos puesto, porque es el tema Here I Am de lo que fue el último álbum de Solid Moon, que ya hemos puesto alguna vez ese tema. Y bueno, pues también lo ha incluido en este álbum Michael Thompson, que cuenta con Larry King como cantante. Y bueno, pues la verdad es que el disco está muy bien, yo lo calificaría un poco siguiendo la línea de Solid Moon, si te gustan. Y bueno, pues con muchísima guitarra, eso sí, bastante más guitarra que Solid Moon, que para eso está Michael Thompson. El álbum se llama Future Past. Vamos a escuchar dos temas, When You Love Someone, y también vamos a escuchar el tema que da título al álbum, Future Past. Vamos con Michael Thompson Band. And you lay your trust in their hands. When you feel someone as if you share one single heartbeat, risk it all, 'cause the fall is worth a chance. We'll be right back. Is the truth what you know, or just something someone told you long ago? Do your dreams leave you cold? Is the price of what you want too much to owe? Uncertain winds blow and frost up the windows and cloud your perception of life. But when that one moment of clarity hits you, it fills you with freedom and light. You will know you are there when the vision of yourself becomes so clear. You'll embrace every step of your journey's path. That's where the last die is cast, when the future meets the past. Wisdom reigns over fear. Half the battle lies in knowing where to steer. I've been pulled under and heard holy thunder. I've lost all direction at times, but I kept believing all things have a reason. I'm strong and followed the signs. realmente impresionante, Michael Thompson. Este es su nuevo álbum, escuchábamos dos temas, ya la semana que viene te pondremos otros dos para que puedas un poco ver cómo es este álbum. La verdad es que nos ha gustado la voz de Larry King, ya la conocíamos por Solly Moon, ese primer álbum de Solly Moon, y el segundo que salió en 2011, que te hemos ido poniendo, y como te decía, el tema Here I Am incluso lo ha incluido en este álbum de Michael Thompson. Vamos a continuar con otro súper conocido, David Foster. Alguien nos pedía este Who's Gonna Love You Tonight, en temazo sin duda alguna de David Foster. Impresionante David Foster, cómo no, sonando en Vigilante. Vamos a continuar, estaremos yo creo que un poquito más hoy acompañándote con buenísima música Ori West Coast, como ese tema que sonaba, uno de mis preferidos sin duda alguna. Y bueno, pues que en cuanto me lo piden, pues corro a ponerlo, sin duda. Vamos a ir con otra petición. Alguien nos pedía la semana pasada, más por el muro, nos pedían que usáramos la banda sonora de Street of Fire, esas calles de fuego. Este tema, concretamente este tema de la banda Fight INC, vamos a escuchar el Nowhere Fast, temazo, sin duda de los 80, sonido 80 total. Fight INC. Pues nada, hasta ahí el temazo de Fire in EC, un tema que de luego te hace saltar perfectamente. Más que cantar, es saltar este tema y bueno, pues ahí estábamos. Vamos a ir con Melvin James, el álbum Passenger 1987, Why Want to Stay, es el tema que hemos elegido de aquí, el disco de Melvin James. Why won't you stay in my little while? It's a beautiful day in my little while. Come in, come out of the rain. Come in, come out of the rain. Escuchamos a Mabel James, el álbum Passenger, que salía en 1987. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, 87.6 de la FM, www.ondalatina.com.es, de cualquier parte del mundo, escuchando este programa de Auri West Coast, que te acompaña todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. Vamos a ir, todavía nos queda poner algún tema de Sean Stone, que hemos puesto solamente uno. Vamos a poner otro tema dentro de un ratito. Y vamos a ir mientras con David Roberts al Dress It Up, el álbum y el tema que habría aquel disco, este All In The Name Of Love, de David Roberts. Discos imprescindibles este de David Roberts. Como no, como siempre, gente de Toto, los Porcaro, Steve Lukather, etcétera, etcétera, acompañando en este álbum. Un disco, como bien decían ahora en nuestro muro, realmente imprescindible. Decirte que vamos a estar un ratito más, vamos a hacer ese 135, siempre decimos, estaremos hasta las 6 y cuarto aproximadamente, acompañándote con lo mejor de la música Ori West Coast. Todavía nos queda por escuchar lo que va a sonar a continuación, que es Sean Stone, el nuevo álbum de Jolly Turner, ese Emotional Fire, que bueno, pues ha contado con temas como antes escuchábamos el Gina de Michael Bolton. Ahora vamos a escuchar un tema que ha escrito Daniel de la banda Sorigin, que lo ha escrito para este álbum, es de With You Were Her, que es el nuevo álbum de Sean Stone. Calling out your name, Parece que os habéis quedado con ganas más temas, según estoy viendo en el muro. Pues vamos con otro tema más de lo que es el nuevo álbum Sandstone de Jolly Turner. Fantástico Sunstone con Jolly Turner, otro temazo es de Follow Your Heart. Y bueno, la verdad es que esta tarde podíamos estar poniendo temas toda la tarde de tanto de Sunstone como de Michael Thompson, que ya sabes que o Sonic Station, que te hemos estrenado antes. Y bueno, pues venga, vamos a contentar a la gente ya que vamos a estar un ratito más. Vamos a poner el tercer tema ya, al igual que de Sunstone, de Michael Thompson Band, ese nuevo álbum llamado Future Parts. Y vamos con este tema llamado Break Me Down. Michael Thompson Band, el nuevo álbum sonando en Vigilante. Let it go. Why should we bleed it's cold. The only answer I can find is all I need to know. Este es el nuevo álbum de Michael Thompson Band, este Future Past, ya el tercer tema que escuchamos junto a Larry King de Solid Moon en la voz, otro álbum que saldrá para el 2012 para Frontiers. La verdad es que, bueno, cuanto le debemos a Frontiers, está sacando realmente muchas, muchas maravillas. Vamos a continuar, vamos a ir al pasado, a 1992, creo que salía este álbum de Kevin Barrett, Making Movies, que tenía temas como este When We're John, un poquito difícil para mi inglés y para mi voz, que hoy está un poquito cascada, pero bueno, lo estamos ahí intentando. Vamos con con Kevin Barrett. We couldn't wait to go. Escuchamos a Kevin Barrett, The Making Movies, es el álbum. Y bueno, nos vamos a despedir prácticamente ya, vamos a ir con dos temas. Empezábamos hoy con temas súper conocidos y bandas conocidísimas. Y bueno, pues nos apetecía despedirnos igual. Vamos a ir primero con Bad Habit, sea Moffere y este tema llamado We Are One. Es el tema que vamos a poner ahora y después nos despediremos con otro tema que, bueno, no te vamos a decir, pero no hace falta porque lo vas a conocer en cuanto suene. Con esto te decimos adiós hasta la semana que viene, que también estaremos en directo el próximo viernes. Y bueno, pues seguiremos desgranando un poquito los álbumes de Michael Thompson, de Sun Stone, te pondremos el tema de Índico en castellano, etcétera, etcétera. O sea que te esperamos la semana que viene de nuevo en Vigilante, en tu programa de Ahora y West Coast, que se emite todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. Esta misma noche, como siempre decimos, colgado en iVox, puedes buscarlo esta misma noche, lo tendremos también en Facebook, en el programa de Radio Vigilante, en la página, en el grupo, en nuestro muro, en foros, etcétera, etcétera. Estará colgado estos 135 minutos de buena música ahora Y bueno, pues nada, nos vamos a despedir ya porque la garganta parece que hoy ya no da más de sí. Estábamos al principio un poquito tocados, pero bueno, al final hemos conseguido sacar el programa adelante. Y nos vamos hasta la semana que viene con Bad David y otro tema más para despedir hoy la edición de 48 de Vigilante. Chao, gracias. pass me by. So many second chances. I was afraid. Tiene un nuevo dominio. OndaLatina.com.es.